vecino Totoro. Muchas gracias, hija. ¿Estáis muy cansadas? Enseguida llegamos. Mei, agáchate. Creí que era un policía. Buenos días, muchacho. ¿Están tus padres por aquí? Gracias. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Soy su nuevo vecino! ¿Qué tal están? Encantados de conocerle. Hasta pronto. Todo el mundo abajo. ¡Yep! ¡Espera! ¡Yep! ¡Mei, mira qué bonito! ¡Vaya! Fíjate, hay pececitos. ¿Os gusta, chicas? ¡Es precioso, papá! ¡Vamos, Mei, corre! ¡A ver quién llega antes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yupi! Ha ha ha! Es un árbol enorme. ¡Papá! ¡Mira ese árbol! Es un alcanforero. ¡Es muy grande! ¡Espérame! May, ¿cómo voy a abrir la casa si estáis en medio? ¡Bellotas! Y yo también he encontrado una en el suelo. Han caído de ahí arriba. Alguna ardilla las ha dejado caer. ¿Una ardilla? O algún otro animal, tal vez una rata. ¡No me gustan las ratas! Oiga, ¿dónde puedo dejar esto? Lo dejaremos aquí. Tráigalo, por favor. Sasuke, abre la puerta de la cocina. Vale. Gracias, hija. Vamos. ¡Date prisa! ¡Espérame! Eres muy lenta. ¿Preparada? Son mañeras. Sí. No hay nadie. No. Eso es el baño. Hemos visto algo que se movía. ¿Una ardilla? Creo que no. Parecían cucarachas y había un montón de ellas por todas partes. ¿Están ahí? Serían unos conejitos nocturnos. ¿Conejitos nocturnos? ¿Como los de mis cuentos? Es más probable que fueran conejitos que fantasmas. Cuando se pasa de un cuarto iluminado a uno oscuro, no se ve durante unos instantes y es cuando se ven los conejitos. Es verdad. ¡Vamos! ¡Salid, conejitos! ¡Salid, conejitos! ¡Salid, conejitos! ¡Salid, conejitos! ¡Salid, conejitos! ¡Salid, conejitos! ¡Salid, conejitos! ¡Salid, conejitos! ¿Empezamos a trabajar? Tenemos que descubrir dónde están las escaleras que llevan al ático. ¿Qué? Buscad las escaleras. Hay que abrir las ventanas del primer piso. ¿Crees que habrá alguien? Los fantasmas suben escaleras. ¡Una bellota! ¡Vamos a subir! ¡Si hay te asustes, May, vas conmigo. Y no hay nadie. Despacio, despacio. ¡Papá! ¡En el piso de arriba hay fantasmas! No sabes cuánto me alegro. Siempre he querido vivir en una casa encantada. Es el sueño de mi vida. ¡Que se ha caído! ¡May! ¡Qué niñas más guapas! May, no debes tener miedo. Nani es la señora que vive en la granja de al lado. Ha venido a ayudarnos. Hola, Nani. Yo soy Satsuki. Encantada. Encantada de conoceros. Vaya, qué niñas más listas. Si hubiera sabido la prisa que teníais por instalaros, habría limpiado la casa. Ah, ya he hecho bastante. Bueno, ya sabes cómo son las cosas. Últimamente he estado muy atareada en los arrozales. ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo te has manchado las manos? Había cogido uno de los conejitos. ¡Ahí, mírate los pies! ¡Los tengo igual que tú! ¡Oh! Ay, ay, ay, ay. Ajá. Los duendes del polvo han hecho de las suyas. ¿Quiénes son? ¿Te refieres a esas cosas redondas que vuelan por toda la casa y desaparecen? Exacto. Suelen vivir en las casas viejas y vacías. Construyen madrigueras invisibles y lo convierten todo en polvo. Yo podía verlos cuando tenía vuestra edad. Me alegro mucho de que vosotras también los veáis. Pero no serán fantasmas. Tranquilo, por los duendes no tenéis que preocuparos. Si todos somos felices y seguimos sonriendo, los duendes se cansarán y se marcharán de aquí. Estoy segura de que ahora están discutiendo el plan para irse de esta casa. Se marcharán y nos dejarán en paz. ¡Si no hacen nada! ¿No te da miedo que la casa esté llena de duendes? ¡A mí no me dan miedo! Ah, entonces podrás ir al baño por la noche tú sola. Vamos, chicas, hay que limpiar. Coged un cubo e id a por agua. ¿Al río? ¡Cogeré un pez! Sí, tenéis que llenar el pilón. ¡Vale! ¿Es para mí? Dime, ¿cómo te llamas? Cata, es para la abuela. ¿Ah? ¿Para Nani? ¿Qué? ¿Ah? ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Canta! ¡Ven aquí! ¡No lo sabéis! ¡Estás viviendo en una casa encantada! ¡Márchate ya! Bueno, recuerdo que yo hacía lo mismo cuando tenía su edad. No me gustan los chicos, pero me encanta la comida que prepara Nani. ¡Está riquísima! Comed toda la que queráis. ¡Hasta pronto! Gracias por su ayuda, Nani. ¡Adiós! Papá, tengo miedo de que el viento vaya a tirar la casa. Esperemos que no lo haga. Acabamos de instalarnos. ¿A qué estáis esperando? Hay que reírse para espantar a los fantasmas. A mí no me dan miedo. ¡No me dan miedo! ¡Eso es! Uno, ¡pisad dos, fuerte! Uno, ¡muy bien! Uno, ¡seguid! ¡Uno, dos! Bueno, ya está. Creo que por hoy se acabó. ¡Bien! ¡Preparados! ¡Esos sombreros! ¡A visitar a mamá al hospital! ¡Dale recuerdos de mi parte! ¡Seguro que se alegrará mucho de veros! ¡Adiós! ¡Buenos días! Buenos días. ¡Mamá! May, cuánto me alegro de verte. Mami, papá se ha equivocado de camino. ¿Ah, sí? Hola, hija. Hoy no tenemos cole. ¡Estupendo! Papá ha dicho que vendrá dentro de un momento. Seguramente estará hablando con el doctor. ¡Cuánto me alegro de veros! Habladme de la casa nueva. ¿Eh? ¿Que viven arriba? ¿A ti te gustan los fantasmas, mami? Por supuesto. Ojalá pudiera ir con vosotras para verlos. Tenía razón, May. Yo pensaba que no te iba a gustar que en la casa hubiera fantasmas. ¿A ti te gusta? ¡Sí! ¡Y yo no les tengo miedo! ¿Y estas dos preciosas coletas las has hecho tú sola? Claro. Le queda muy bien. Estás guapísima. ¡Satsuki me riñe mucho! Solo cuando haces tonterías. Satsuki, ven aquí. ¿Me dejas que te cepille el pelo? Sí, me gusta llevarlo corto. Yo también quiero llevarlo corto. ¡Cuando seas mayor! Tienes el pelo muy fuerte. Cuando yo era pequeña, lo tenía igual que tú. Mami, ¿crees que cuando sea mayor tendré el pelo tan bonito como tú? Por supuesto que sí. Lo tendrás más bonito que yo. Ay. Mamá está mejor. Mucho mejor. De hecho, el doctor me ha dicho que podrá marcharse dentro de muy poco. ¿Dentro de muy poco es mañana? Vamos, May, mañana es mañana. Mañana no, pero no tardará mucho. Mamá me ha dicho que cuando venga a casa va a dormir en mi cama. Pero ¿no habías dicho que ya no eras una niña pequeña y que querías dormir tú sola? Mamá ha dicho que eso no importa. He dormido más de la cuenta. Tengo que llevar el almuerzo al cole. Lo siento, Satsuki. Se me había olvidado. No te preocupes. Ya lo he preparado yo. ¡Se está quemando! ¡Ay, ya voy! Bien, este es para ti. ¡Ese es mi plato! ¡Ey, estate quieta! Vale. Huele bien, ¿verdad? ¡Ya voy! No puedo creer que ya hayas hecho una amiga. ¿A que te sientas a su lado en clase? Sí, soy la mami, chico. ¡Ya está! ¡Me marcho! ¡Por lo menos di adiós! Lo siento. ¿Qué hacías? Vamos a llegar tarde. ¡Papá, mira mi sombrero! ¡A que parezco una niña mayor! Claro. ¿A dónde vas con eso? ¡A coger flores! ¡No! ¡Aún no! Papá, soy la dama de las flores. ¡Son renacuajos! ¡Ahí va a estar roto! ¡Una bellota! Ay, ay, ay. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Un conejito del polvo? Ya estoy aquí. ¿Tan pronto? Un momento, es muy tarde. He estado jugando con mi chico. Me he olvidado de almorzar. Llámame y estará en el jardín. ¡May! ¡May! ¿May? ¡May! ¡Papá, ven aquí! ¡Creo que ya sé por dónde ha ido! ¿Quién se ha ido? No está. Ay, va. ¿De quién estás hablando? ¿No has visto a un Totoro por aquí? ¿Te refieres a esos conejos grandes que salen en nuestros cuentos? Me subí encima de su barriga. Tenía mucho pelo. Y una boca muy grande. Primero vi uno pequeño, luego otro más grande. Y luego uno enorme que estaba durmiendo. ¿Estáis aquí? Vaya. Qué buen escondite. Papá, May dice que ha visto un Totoro enorme. ¿De verdad? ¡Seguidme! ¡No corráis! ¿Aquí? Estaba junto a ese árbol hace un rato. ¿Y cómo ha desaparecido? ¡May! ¡Vuelve aquí! ¡May, vuelve! ¡No ríais! ¡Es verdad que lo vi! ¡No estoy mintiendo! ¡No estoy mintiendo! May. No me creéis. Te equivocas, hija. Sasuke y yo creemos que nos estás diciendo la verdad. Es probable que hayas conocido al rey del bosque. Y sin duda es una señal de buena suerte. Pero no puedes encontrarle siempre que quieras. Venga, a ver si lo encontramos entre los tres. ¿Qué vamos a hacer? May lo encontrará por nosotros. Cada vez pesas más. Papá, el alcanforero. Qué árbol más bonito. ¡Lo encontré! ¿Seguro que es aquí? ¡Date prisa, papá! ¡No te quedes atrás! Agujero. ¿Había un agujero? ¿Sí? El agujero ha desaparecido. Recordad que solo podéis verle cuando él quiera. ¿Le veremos? Yo quiero conocerle. ¿Quién sabe? Tal vez lo veamos. ¡Qué árbol tan hermoso! Este árbol lleva aquí miles de años. Hace mucho tiempo los hombres y los árboles eran buenos amigos. ¿Sabéis? Nada más verlo me convencí de que debíamos comprar la casa. A vuestra madre le encantará en cuanto la vea. Bueno, ¿qué os parece, chicas, si volvemos y seguimos jugando? Esta tarde he quedado con mi chico para estudiar juntas. ¡Voy contigo! ¡Atención! Te damos gracias por lo que has hecho por mi hija. Te ruego que cuides de ella y que la protejas. ¡Muchas gracias! ¡El último en llegar a casa es tonto! ¡Has hecho trampa! Querida mamá, no te lo vas a poder creer, pero hoy, bajo el árbol gigante que hay en la colina, May se ha encontrado con un fantasma. Totoro. Papá dice que es el rey del bosque. Sea quien sea, estoy deseando conocerle. ¡Canta! ¡Date prisa o llegarás tarde! ¡Sí! ¡Estudia! May. ¡Profesora! Sí, Satsuki. Mi hermana May está ahí. ¡Ay, no! ¡Es esa! ¿Quién es? Nani, ¿qué ha pasado? Lo siento, pero decía que quería estar con su hermana y no me hacía caso. Pero si yo no... May, prometiste ser buena cuando papá te dijo que tenía que marcharse a la universidad y que no podría ocuparse de ti. Aún me quedan un par de horas de clase. Nani ha sido muy amable cuidándote. Nuestra May va a ser una niña muy buena, ¿verdad? Pediré permiso para que la dejen entrar. ¡Sí! Escuchad todos, Satsuki va a cuidar de su hermana Mei durante algún tiempo porque su madre está en el hospital, ¿está claro? ¡Sí, señorita! ¿Qué estás dibujando? ¡A Totoro! No quiero que hables de eso en el colegio. Ay. ¡Prisa o nos mojaremos! ¡Vale! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Vamos! Ay. Ahora nos quedamos aquí. Sí, Mei, eso me temo. Con su permiso, nos quedaremos hasta que deje de llover. Hemos tenido suerte, ¿verdad? ¡Qué gracioso! ¡Tiene agujeros! Papá se ha dejado su paraguas. ¡Podemos llevárselo! Se me olvidó porque se me olvidó. ¿Cómo se te puede olvidar el paraguas si está lloviendo? ¡Ay! ¿Y qué? Ni siquiera tú eres tan tonto, lo habrás perdido. ¡No es verdad! ¿Hay alguien en casa? Satsuki, qué alegría verte. ¡Abuela! Gracias por cuidar de Mei. Oh, no tiene importancia, es encantadora. Veníamos a devolverle el paraguas que nos ha prestado. ¿Eh? Es el de Kanta, pero si este paraguas está roto. Nos ha servido porque no teníamos nada, pero él ha tenido que empaparse. Dele las gracias por nosotras. Lo haré. Siempre está lleno de barro, así que un poco de agua no le habrá venido mal. ¿Vais a buscar a vuestro padre? Sí, señora. Bueno, dadle recuerdos. Adiós. Adiós. Adiós. Kanta, ¿ha venido alguien? No sé. ¡Ya viene el autobús! ¿Vais a subir? ¡Vámonos! ¿Papá no estaba en ese autobús? Seguro que vendrá en el próximo. ¿Quieres esperarnos en casa de Nani? Mm. ¿Tienes miedo? May, estás cansada. ¿Prefieres volver a casa y que lo esperemos allí? El autobús vendrá enseguida. Debe de estar a punto de llegar. Súbete. ¿Totoro? ¡Oh! ¡Espera! Un paraguas para ti. ¡Cógelo! ¡Vamos, cógelo! Póntelo sobre la cabeza. Totoro se ha llevado el paraguas de papá. ¿Eh? Habéis venido a buscarme. ¡Oiga! Lo siento, el tren se retrasó. Por eso perdí el primer autobús. ¿No estaríais preocupadas? Lo he visto, estaba a mi lado aquí en la parada. Yo también y al gato autobús. ¿Ah? Tenía unos brazos enormes. ¡Y unos ojos grandes, grandes! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Querida mamá, hoy no me saldrá bien la letra porque estoy muy nerviosa. A May y a mí nos ha pasado algo increíble. Las dos hemos visto a Totoro y nos ha dado un regalo. Era un paquete envuelto en hojas de bambú y atado con lianas. Lo hemos abierto en cuanto hemos llegado a casa y adivina qué tenía dentro. Nueces mágicas y semillas. Hemos decidido plantarlas todas en el jardín porque algún día serán grandes y hermosas. May se sienta ahí todos los días esperando verlas crecer, pero no parecen tener muchas ganas. Estoy deseando ver lo que sale. ¡Ah! Se me olvidaba. May te manda un beso y espera que te guste su dibujo. Muy pronto llegarán las vacaciones de verano y dejaremos de ir al colegio. Te quiero, mamá. Por favor, ponte buena. ¡Vamos! ¡Abajo! ¡A dormir! Oye, papá, ¿cuándo van a crecer las plantas? No lo sé. Tal vez Totoro sea capaz de saberlo. Buenas noches. May, despierta. ¿No es ahí donde las plantamos? Thank you. ¿Dónde está el árbol? ¿Eh? ¡Corre! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Telegrama! ¿Hola? ¡Traigo un telegrama! ¿Hay alguien en casa? No hay nadie. Por aquí, May. Coge esa, está muy bien. ¿Y esta está madura? Sí, cógela. Vaya, tu huerto parece una montaña de tesoros. Gracias a la madre naturaleza. Ya veréis qué fresquitos están. Voy a probarlo. Está muy rico. Han recibido durante mucho tiempo el calor del sol. Por eso son tan buenos para el cuerpo y para el alma. ¿Le vendrían bien a mi madre? Por supuesto. Mi huerto puede hacer que cualquiera se sienta bien enseguida. Genial, porque mamá va a venir a casa esta semana. Y me ha dicho que va a dormir conmigo. ¿Eso significa que ya no tendrá que volver al hospital? Vendrá a pasar unos días con nosotras, pero luego tiene que volver allí. Todavía no se ha curado. No te preocupes. Se pondrá fuerte con las verduras de mi huerto. Yo voy a darle esta mazorca que he cogido para ella. Estoy segura de que le encantará. El cartero me ha dado este telegrama para vosotros. ¿De quién será? Papá no volverá de la universidad hasta las 9. Entonces ábrelo. Puede ser algo importante. He es del médico del hospital. Por favor, póngase en contacto conmigo. ¿Qué querrá decir? ¿Le pasará algo a mamá? Espero que no sea nada malo. ¿Qué puedo hacer? Mi padre no está en casa. Escucha, debes tranquilizarte. ¿Hay alguna manera de avisar a tu padre? Tengo el teléfono de su laboratorio, pero ¿desde dónde le llamo? Canta, llévala a tu casa y que llame desde allí a su padre, ¿entendido? May, tú quédate conmigo. May, no me sigas, quédate con Nani. Operadora, quiero poner una conferencia. Es urgente. El número es 1354 con el prefijo 12. Sí. Tu amiga es muy guapa. Tiene un pelo precioso. Dígame. Sí. Por favor, ¿puede ponerme con el profesor de antropología? Sí, con el profesor Kusagati. Dese prisa, soy su hija. Papá, hemos recibido un telegrama del hospital. Tranquilízate. Tienes que llamar al doctor. Ajá. Es urgente. De acuerdo. Lo entiendo. Llamaré ahora mismo al hospital. ¿Qué le ha pasado a mamá? Dime que todo va a salir bien. No te preocupes. Te llamaré en cuanto hable con el doctor. Sasuke, quédate donde estás. Yo me ocuparé de todo. Me ha dicho que me llamará cuando hable con el doctor y sepa algo. ¿Puedo esperar aquí? Por supuesto, hija mía. ¡Sasuke! ¡Ni hablar! Esta mazorca la he cogido para mi mamá. ¡Vete ya! ¡No seas pesada! ¡No te la doy! May, en el hospital han dicho que mamá no se encuentra bien, así que no vendrá a casa. ¿Y por qué? Lo ha dicho el doctor. Si viniera ahora, podría ponerse peor. ¡No es verdad! May, todos queremos que se cure. ¡No! ¡Deja de comportarte como una niña mimada! ¡No! May, ya basta. ¡Eres tonta! No llores. ¡Yo no soy tonta! Ya os he quitado la ropa de la cuerda. Vamos, no es el fin del mundo. Nani está aquí para ayudaros y quiere veros sonreír. Vuestro padre se pasará por el hospital antes de venir a casa. Vuestra madre solo tiene un pequeño resfriado. Seguro que viene el próximo fin de semana. Eso dijeron la última vez. Solo se iba a quedar un par de días para curarse de un resfriado. ¿Qué vamos a hacer si mamá muere? No digas eso. ¿Qué vamos a hacer, Nani? Vuestra madre no va a morir. ¿Cómo iba a abandonar a unas niñas tan guapas? Os quiere demasiado para hacerlo. No llores. Nani no os dejará solas. Se quedará aquí con vosotras hasta que regrese vuestro padre, ¿vale? ¡May! ¿Dónde estás? ¡May! ¡May! No la encuentro. ¿No estará en la parada del autobús? No. Qué raro. ¿Dónde se puede haber metido? Seguramente se ha enfadado. Hemos discutido y... A lo mejor se ha marchado a visitar a mamá al hospital. Pero si el hospital está muy lejos. Satsuki, un hombre tardaría más de 3 horas en llegar. Voy a buscarla. ¡No vayas! Será mejor que llames a tu padre ahora mismo y le digas que tu hermana ha desaparecido. ¿Será tonta? ¿Cómo se le ha ocurrido hacer una cosa así? ¡May! Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Eh? ¿No habrá visto pasar a una niña pequeñita por aquí? Tiene unos 5 años. Bueno, creo que ha pasado alguien. Sí, me parece que se ha ido por ahí. Habrá ido al bosque. Puede que haya cogido el otro camino. Muchas gracias. ¡May! ¡Te has vuelto loca! Estoy buscando a mi hermana. ¿Han visto a una niña andando por la carretera? Me temo que no. Tiene 5 años y probablemente se ha perdido. Se dirigía al hospital. No la hemos visto, ¿verdad? Mm-mm. Nosotros venimos de allí y no nos hemos cruzado con nadie desde hace unas horas. Ya, gracias. Por cierto, ¿de dónde vienes? De Machuco. ¿De Machuco? Pero si está muy lejos de aquí. Que tenga suerte. ¡Satsuki! ¡Canta! Todavía no la hemos encontrado. Mi padre y todos los hombres la están buscando. Tú vuelve a casa, yo iré en bicicleta hasta el hospital, ¿de acuerdo? Tengo miedo de que a May le haya pasado algo. Nadie la ha visto. Han encontrado un par de sandalias en el lago. ¡No te preocupes! ¡A lo mejor no son suyas! ¿La has encontrado? Suplico que protejas a esa niña de cualquier mal que pueda sucederle. Buscad por la derecha, esa zona no la hemos rastreado. De acuerdo, lo haremos nosotros. Ofrécele tu mano. Ahí está Satsuki. ¡Nani! Dime, ¿es suya? No es suya. ¿Sabes, Satsuki? Por un momento pensé que esta sandalia podría ser de Mei. Ya te dije que no te preocuparas tanto. ¡Eh! ¡Dejad de buscar! Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Sí, muy pronto se hará de noche. Ya sé que estáis agotados, pero si pudierais seguir buscando... No te preocupes. Claro que seguiremos buscándola. ¡Satsuki, espera! Totoro, te pido que la protejas. Se ha perdido y tendrá mucho miedo. Te prometo que nunca me portaré mal si me ayudas a encontrarla. Se ha perdido. La he buscado por todas partes, pero no consigo encontrarla. Por favor, tienes que ayudarme. Que seguramente se encontrará muy sola. Totoro, tengo miedo. Oh. Próxima parada, Mei. Una cosa, ¿ibas a llevarles a Mazorca, mamá? Próxima parada, el hospital. ¿Vas a llevarnos al hospital? ¡Eres maravilloso! Lamento que el hospital os enviara ese estúpido telegrama solo porque estoy resfriada. Seguro que os llevasteis un disgusto. Espero que las niñas estén bien. Sí, solo fue un error burocrático. No creo que se hayan preocupado demasiado. Saben que volverás a casa el próximo fin de semana. Para ellas habrá sido muy duro no verme este fin de semana. Sobre todo para Satsuki, es tan inteligente y sensible. Tienes razón. Te advierto que cuando vuelva a casa pienso mimar a nuestras hijas más que de costumbre. ¿Aún más? ¡Mamá se está riendo! Ya se ha recuperado. Sí. ¿Sabes? Estoy deseando volver a casa. ¿Y nosotros? ¡Qué raro! ¿Qué pasa? Juraría que acabo de ver a nuestras hijas sentadas en ese árbol. Tal vez no sea tan extraño. Mira. ¡Te queremos, mamá!